Nunca entendí cómo un ángel bajó de las nubes y vine a encontrarla en este lugar. Siempre me pasa y no aprendo, por más que me ayuden. Todo lo que sube tiene que bajar. Debí bloquearte, pero no aguanté y te amé. Y aunque no volveré a ser, sé que me equivoqué el día que te besé, porque nunca debí quedarme, pero igual vi que sabiendo que me iba a doler. Yo quiero crecer, siempre para que no mueren guerra, soldado avisado. A mí me avisaron y no me sirvió. Pero también sé que es mejor amar y haber fallado que nunca haber amado. A mí me pasó. Pero no aguanté y te llamé. Y aunque lo